Muy buenos días, feliz viernes. Por fin llegaste, viernes querido, viernes adorado. ¿Y pero por qué lo dices corazón de argentino, che? Viernes adorado. ¿Cómo lo decimos? ¿En qué acento le gusta? Así, viernes querido, viernes adorado, viernes de mi corazón, viernes de aroma para muchos. Para mucho, pero no para esta. Finalmente llegaste, viernes. Llegaste. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Abrimos la ventana desde Alba Ciudad, 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige este control técnico se llama Luis Yerloyo. ¿Cómo dirige este muchacho? ¿Ah? Felicitamos, Luyer. El director de estudio. Feliz viernes, feliz viernes. Feliz viernes, Luyer. ¿Cómo me le va a Enza García? Muy bien, con tanto aplauso y besos que me manda Luyer. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va a Randolph Borges? Aquí, prendiendo la candela presente. Junto con todas y todos ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros todas las mañanas. Miles de besos, abrazos y amapuches. Y abrimos la ventana con esta agrupación puertorriqueña llamada Yerbabuena. Y este es un homenaje que hacen junto con Orilla, no sé qué, a los Bambán de Cuba. ¿Cómo no le van a hacer homenaje a esa gente con esa música tan buena? Ay, no, excelente. Eso, ojo, que Yerbabuena también es muy bueno. No, su estilo, ¿no? En su estilo folclórico, ¿no? Pero bueno, los Bambán definitivamente han marcado pauta en todo el Caribe. Y como dice el final de la canción, primero, la candela se está prendiendo con estas medidas, estos anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro. Y como dice, es una frase de una canción de Bambán que termina, con la que termina esta canción de Yerbabuena llamada La Candela. Eso y esto te pone la cabeza loca. Y esto te pone la cabeza mala. Sebin y 6CPC llamados a enfrentar la guerra económica. Nicolás Maduro ordenó a ambos cuerpos de seguridad ponerle los ganchos a la burguesía que roba al pueblo. Al inaugurar la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para Miranda, convocó el despertar de conciencias para enfrentar métodos de la Cuarta República. Y bueno, y por otro lado también, pues felicitó, y también lo felicitamos desde aquí, a Colombia por los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno. Ya la FARC tendrá participación política, o sea, de verdad que, bueno, se están viendo calladito. Todas estas negociaciones de paz se han dado pues calladito y están rindiendo sus frutos. Pues oye, por cierto, Santos agradeció a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y a Brasil por todas las gestiones hechas en pro de esta negociación que ayer culminó con éxito con la venidera incorporación de las FARC al mundo político, sí, ya formalmente. Esperemos que no pase lo mismo que pasó con el ¿cómo es? Polo Frente Patriótico, que los asesinaron a todos poquito a poquito, ¿no? Esperemos que eso no ocurra. Felicitamos estos resultados, nos alegramos, porque cómo no nos vamos a alegrar si la paz en Colombia es la paz en Venezuela. Claro, eso lo sabemos desde hace así muchísimo. Así de sencillo. Por eso entendió el comandante Chávez la importancia de profundizar, de actuar, de intervenir activamente en el proceso de paz colombiano, porque Chávez lo entendió siempre con esa visión latinoamericanista y con esa visión de vecinos también. Oye, la paz allá es la paz aquí, hermano. Tenemos que actuar en consecuencia, y un líder de la paz, como lo es el eterno comandante Hugo Chávez, no podía tomar otro tipo de acciones, y ese legado lo continúa Nicolás Maduro, que ha dado continuidad a estas negociaciones de paz en el vecino país. Exactamente, pero bueno, regresando a este llamado que hizo, esta convocatoria que hizo el presidente Maduro al SEBIN y el 6CPC para enfrentar la guerra económica, pues el presidente aseguró que no aceptará que la derecha siga especulando y destacó que seguirán día a día con la batalla en contra de la guerra económica. No vamos a aceptar remarcaje de precios, especulación, acaparamiento, no lo vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia. Señaló al tiempo que indicó que la economía seguirá creciendo y el que quiera que haga negocio, pero no a costillas del pueblo. Si la burguesía parasitaria quiere robar al pueblo, yo les digo aquí, yo soy un presidente independiente. Así que bueno, ordenó Maduro a los funcionarios del SEBIN y el 6CPC ponerle los ganchos a los especuladores. Eso es lo que hace la burguesía parasitaria, pide los dólares al gobierno y roba. En el mismo orden de ideas, el primer mandato mandatario realizó un contacto televisivo con el mayor general Ever García Plaza, presidente del órgano superior para la defensa popular de la economía, quien durante una inspección que realizaron ayer descubrieron una presunta estafa de $10,921,000 por parte de diferentes empresas privadas. Pero esos son los que se llenan la boca, chavistas, corruptos, este gobierno de corruptos. Pero ¿sabes qué fue? ¿Y ellos qué son? ¿Sabes qué fue? Mira, le ahorraron al país con este hallazgo ayer, ajá, le ahorraron $10,000,000. Imagínate la cantidad de plata que se le está ahorrando a la nación y solo todo, con un hallazgo. Sí, y todo lo que deben haber robado hasta ahora, esos sinvergüenzas. ¿Cómo no? Que andan que encima nos están hambreando, nos están robando y quieren darnos un golpe de Estado. Y hay gente que los defiende, sí, por Dios. Sí, sí. Entonces, fíjense ustedes, ya está saliendo a la luz pública. A mí me encanta cuando ventea porque la plaga se va. ¿Ah? Mm. Cuando agarran y fíjate lo que hizo el presidente Maduro el pasado día miércoles, cuando hizo estos anuncios de las acciones económicas a tomar por el gobierno nacional. Lo que hizo fue menear el tablero de juego. Ajá. Mira, de verdad que la estrategia tiene un alcance mucho mayor al previsto originalmente. Y lo estamos viendo con los movimientos que está haciendo la derecha en este momento. Ya vamos para allá. Vamos a analizar parte por parte. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque fíjate, el presidente Maduro hizo estos anuncios al país y antes de eso, aquí teníamos una guerra económica donde no teníamos claramente, sospechábamos, bueno, pero no teníamos claramente visibles quiénes eran los verdaderos enemigos del pueblo. Sabemos que estaban por allí, pero no habían asomado la cabeza. O sea, pues no, o sea, sí sabíamos, pero no habían asumido abiertamente el liderazgo. Claro. O sea, se estaban haciendo los pendejos, que es otra cosa. Fíjate algo. La comparación que hemos hecho ya en reiteradas oportunidades en este programa. El paro sabotaje empresarial de 2002-2003, ellos daban su parte de guerra. Ahí aparecía, ayer Enza García hablaba de esto, ¿no? Aparecía este señor que se juramentó presidente. El padre Ugalde levantándole la mano a Carmona y a Carlos Ortega. Salían acuérdense públicamente, de esa foto, ¿vale? Salían públicamente todos los días, el otro rompiendo las leyes, ¿no? El Betancur, el de Fedenaga, derramando la leche de las alcantarillas. Y salían entonces, públicamente. Ahora no tenemos leche por culpa del gobierno. ¿Quién se acuerda de José Luis Betancur? Ajá. ¿Quién se acuerda de él? Ahora fíjate, este meneo de tablero que hizo Maduro el día miércoles, lo que ha provocado, y de verdad que es digno de aplauso este anuncio hecho por Maduro, porque ahora todo el que asome la cabeza para contrariar estas medidas está declarándose automáticamente enemigo del pueblo, está declarándose automáticamente está confesando que es parte de esta guerra. Me voy al titular, a las páginas del Nacional del día de hoy. Mauricio Tancredi. Esa joyita. Presidente de Consecomercio. Ese es uno de los que está detrás de la guerra económica, esa es una de las cabezas, señores. Escuche lo que dice. Y no precisamente de ganado. Regular los precios de nuevos productos y servicios agravará la escasez. ¡Amenaza! Bueno, cáigale al Tancredi, cáigale a las empresas de Tancredi para que nos encontremos sorpresita. Amenaza. Este señor sale públicamente a amenazar al país entero de que estas acciones económicas tomadas por el gobierno, según él, van a agravar la escasez. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a seguir escondiendo diálogo, los productos? El presidente llama al diálogo, llama a conversar, llama a trabajar. Y este sale con amenaza. Como se le cayó la máscara a estos empresarios que estaban estafando, pues Tancredi, se te va a caer la máscara a ti. O sea, que le caiga. Ya, mira cómo es. A confesión de parte de relevo de prueba. SEBIN, CICPC, Gobierno Nacional, cáiganle a las empresas de Tancredi, cáiganle a las empresas de Consecomercio. De Consecomercio. Hay otro. Así de sencillo. Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria. ¿Qué pasó con Pérez Abad? Mira lo que dijo. Se está generando un recalentamiento del mercado paralelo. Y esta medida, ¿no?, que asume ahora el gobierno, apuntan ellos a que va a recalentar. Y es una confesión que hace Pérez Abad de lo que sabe que están haciendo otros empresarios. Eso es lo que quiero decir, porque Pérez Abad ha sido uno de los responsables, uno de los empresarios responsables con la actuación. Pero Pérez Abad sabe y hay que ir a él, ¿ah? Hay que ir a él. Bueno, Pérez Abad, ¿qué sabe usted? ¿Quiénes son los empresarios que están generando este recalentamiento del mercado paralelo? Y que por lógica, porque ya lo dijo Tancredi. Señores, si aquí colocan precios de venta al público, precios máximos, nosotros vamos a inflar más el precio del dólar paralelo y vamos a seguir saboteando, porque eso es de lógica. Pérez Abad quizás no es que sepa, sencillamente tampoco está descubriendo el agua tibia. Siempre esa derecha parasitaria ha actuado así, y sobre todo en estos momentos que están montados en un golpe de Estado, porque ya no es cuestión que es que yo me quiero enriquecer cuatro veces más, no. Ya no es un asunto de enriquecimiento, es un asunto de hacer aullar a la economía venezolana y hacernos aullar a todos. Entonces hay que tenerlo claro, señores, ahí está el enemigo, ahí están. Entonces, declarándose. Fíjate que el presidente decía, mira, la gente de Fedecámara, de Benancham y de Conce Comercio son los que están metidos. ¡Ah! Apareció Tancredi ahí. ¡Ah! Vamos a esconder más productos. ¿Qué pasa? Ahora, bueno. Bueno, lo que falta es el acompañamiento, Enza, y la actuación oportuna de las autoridades. Estos señores, como el Tancredi, agarran y dicen públicamente que van a seguir escondiendo los productos, entonces bueno, vamos por él. Allanen las empresas de Conce Comercio, vayan esos almacenes y esos allanamientos televísenlos. Claro. Para que quede clarito que no es el pobrecito Tancredi que está perseguido, ¿entiendes? Porque ahí están las pruebas. Bueno, no me cabe ninguna duda de que el hallazgo ayer de estos 10 millones de dólares en mercancía que fueron otorgados con... La mercancía llegaba a $1,358,000 y ellos se lo habían inflado al Estado a 10 millones. A 12,799,000. ¡Qué cara más dura tienen estos tipejos! No, y lo peor del caso es que esta mercancía encontrada ayer fue brindada a estos empresarios a dólar oficial. Por eso. A 6.30. Es que ellos lo reportan al CENIAT con dólar oficial, ¿verdad? Le inflan los precios a lo que ellos están importando. O sea, son $10,000 de más. ¿Pero qué más había? Y agarran todo ese dinero para venderlo en el mercado paralelo e inflar los precios más arriba del dólar paralelo a nosotros. ¿Y qué más había allí? Que la mercancía hallada no era la mercancía que fue autorizada para importar. Era una mercancía distinta. Es decir, usted agarró y, no, yo voy a importar rollos para el cabello de las mujeres. Rollos para hacerse los ricitos y la cosa. Y termina importando usted autopartes. Eso no es legal. Eso no está previsto en las leyes, inclusive en todo lo que tiene que ver con el control cambiario y el mecanismo de importaciones. Si usted va a importar papas, usted trae papas. Y para eso se le da la plata. Si usted va a importar autopartes, usted importa autopartes. Y para eso se le da la plata. Un nuevo engaño al Fisco Nacional, al Estado venezolano, jugándose con el dinero, con las divisas del pueblo, y esta gente, bueno, con las manos en la masa. Así. Fíjate que los anuncios lo hace el miércoles el presidente, y ya ayer jueves cayeron los primeros. Bueno, y que sigan cayendo, que no sea una cuestión nada más efectista de los primeros días. No, sigan cayendo. Porque de verdad, ya el pueblo quiere que se haga justicia. Porque en lo personal, yo creo que casi todos ustedes se identifican conmigo, estoy cansada que me roben. Claro. Estoy cansada que esos empresarios nos estén robando, como nos están robando. Fíjate, Randolph, otra de las cosas que dijo el presidente Maduro ayer fue a continuar la tarea, y yo creo que lo tenemos que hacer todos y todas, de despertar las conciencias en revolución para enfrentar los métodos de la Cuarta República que la derecha sigue aplicando en contra de la transparencia de los procesos electorales, ¿verdad? Entonces, fíjate, una de las cosas, ¿no?, que ellos hacían es que antes de la llegada de la revolución, pues nuestra sociedad estaba dormida por el puntofijismo, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay que ir despertando conciencia. Y entre eso no está estos acuerdos de gobernabilidad entre diferentes sectores. Bueno, ganamos y nos repartimos la cochina. Otro método, y hay que estar pendientes de eso, señores, porque no somos los mismos. Fue la compra de votos de gente con bolsas de comida, el saco de cemento o dinero en efectivo, sin planes estructurados para la atención, y una parte muy grande adormecida permanecía sometida al bombardeo de los medios. Oye, bueno, fíjate tú lo que está pasando. Me cuentan, no, pero yo no vivo en ese municipio, que en el municipio Sucre, Carlos Ocariz está montando un mercado donde se consiguen todos los productos que están acaparados, sí, más económicos, y todo el mundo va para allá. ¿Ustedes creen que eso se va a mantener si Ocaribe gana? No solo esto. No se va a mantener. No solo esto, Enza, sino que esto se convierte además en una confesión de delito. Ah, no se consiguen los productos acaparados. Pero ¿cómo no los consigues importa, tú? No importa, yo los tengo, dice Ocariz. Claro, yo ahí los está. Tengo, yo sí los encuentro. ¿Ah? Entonces, esta también, esta acción constituye una prueba irrefutable de que Ocariz sabe dónde están acaparando los alimentos. Claro. Y los va a buscar allá y los pone a... Y como medida electoral... Y esos que acaparan los alimentos, se los dan a él. Exacto. Y como medida electoral, los pone en sus mercaditos para que la gente vaya y compre allá los productos que no consiguen los anaqueles. Esto está igualito que los boneros. ¿Por qué los tiene Ocariz? Esa es la pregunta. ¿Por qué los tiene Ocariz? Es que está igualito que los boneros. Es lo mismo. Ah, ¿no lo consiguen los anaqueles? Lo tienen los boneros y lo venden a un precio mayor. Ah, bueno, Ocariz no tiene el descaro de venderlos a un precio mayor, pero sí consigue. No, o sea, los vende al precio que es, no un precio mayor, al precio que es, y todavía... Hay opositores, ay, tan bueno, Cariz, porque lo conseguimos todo y lo conseguimos barato. Bueno, allá no, el que se deje engañar, ¿eh? O sea, lo consiguen todo y no lo consigues barato, lo consigues al precio real. Claro. Bueno, Randall, pero de estas metodologías de la cuarta que te compraban a la gente con la bolsita de comida, con el saquito de cemento, con el zinc, que sí, es esa misma metodología electoral que sigue aplicando la derecha, quien la denunció siempre y puso el dedo en la llaga, fue el cantor del pueblo, Ali Primera. Vamos a la pausa con Coquimba, que le dedica esta gaita a nuestro Ali. Se llama Gaita Primera. ¡Aquí está la Gaita Primera! ¡Ali! Pero no olvides.

Argentina, por allá en Capanaparo. Y a las 3 de la mañana escuché un arpa sonando y me acerqué malicioso, con ganas de cantar algo. Canté un joropo altanero que los presentes bailaron y un señor se me acercó, de muy regular tamaño, con sombrero de cogollo y su camisa de cuadro, lucía un pantalón de caqui y lo cargaba enrollado. Un garrote encabullado, las botas llenas de barro, porque cayó un aguacero en el pleno mes de mayo. Me dijo: soy florentino y quiero felicitarlo, y le sobran condiciones para ser galardonado. Y sacó de un portiacazo un litro de lavagallo. Me dijo: mire pariente, agarre y échese un trago para que se le quite el frío y continuemos hablando. Charlamos como 2 horas, de todo me fue contando. Me habló de la gran contienda allá en el Paso Araucano, cuando el jefe del infierno se fue en el bongo agua abajo. El litro se terminó y casi estaba aclarando. Le dije: vamos Pachagua, que te están homenajeando, todos quieren conocerte, están muy emocionados. Lo convencí con malicia y me lo traje a caballo. En el camino me dijo: aquí estoy para ayudarlo, vamos para ese festival, y usted es mi representado, y el día de la gran final yo estaré en el escenario. Y tú me gritas bien duro, con voz de cordero alzado: oiga, Florentino de Oro, recoja porque nos vamos. Clase de arpista este, del conjunto de Silvio Meléndez, que abre esta parte del programa con nuestra música tradicional venezolana en busca de Florentino. Y los halló. Y los halló. Y los halló. Y bueno, y nosotros queremos hallar muchos florentinos que se sumen a la lucha contra la guerra económica. El presidente Chávez en su momento asumió su rol de florentino y se enfrentó con el diablo. Los invitamos a todos y a todas a encontrar ese florentino que todos llevamos dentro. Y a enfrentarnos a este diablo que nos está poniendo las cosas a cuadritos. Y hacerlo, fíjate, correr a golpe de amanecer y cantar de gallo, ¿no? Así es, sin el lavagallos, por favor. Porque en exceso le hace daño a la salud. Fíjate, Randall, el Sundecop está organizando talleres para sumar al poder popular a la lucha contra la guerra económica. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios Sundecop anunció ayer el inicio de actividades encaminadas a articular con el poder popular la batalla contra la guerra económica y dar cumplimiento al artículo 27 de la ley que le da vida al ente rector en materia de precios. La Dirección de Participación Popular de Sundecop dictará a la población organizada, es decir, consejos comunales, comunas, o sea, vamos a organizarse. Mesas de agua, mesas mesa de agua, mesas eléctricas, ¿verdad? A partir de este mes, talleres de formación de Contraloría Social y realizarán foros respecto a cómo accionar la ley de costos y precios justos ante el especulador y el acaparador, además de la divulgación de los canales de denuncia y contactos para formalizar, la reseñó una nota de prensa del organismo. A estas jornadas de entrenamiento se incorporan la socialización del plan contra la guerra económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado miércoles. En el plano de la guerra económica que la burguesía criolla emprende contra el pueblo venezolano, la formación permanente es fundamental para garantizar los derechos sociales y los precios justos de los productos comercializados en el país. La institución informó que en noviembre y diciembre realizarán talleres sociopolíticos de concienciación de consumo racional y formación en Contraloría Social en Barinas, Miranda, Nueva Esparta, Lara, Táchira y Zulia. Mientras que en el Distrito Capital, la Sundecop dictará talleres este viernes en la Universidad Bolivariana de Venezuela, los Chaguaramos, a partir de las 9 de la mañana. De igual forma, el organismo señaló que cerca de 200 fiscales están desplegados en todo el territorio nacional. Y abrimos participación en la ventana. Recuerde que tiene las mismas vías de costumbre. La telefónica 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, el Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta en Twitter es @laventanaabierta. Y bueno, mira, Randolph, y ayer el presidente Nicolás Maduro advirtió que confiscará almacenes que se presten para la guerra económica. Si tengo que confiscar almacenes enteros para sacarle al pueblo sus productos y vendérselos a los precios justos. Lo voy a hacer a partir de hoy todos los días, anunció este jueves el presidente Nicolás Maduro en un encuentro con la comuna en construcción Aguerrido Tamanaco en Petare, Estado Miranda. Indicó que este 7 de noviembre se desplegaron en todo el territorio nacional más de 1,000 inspectores para fiscalizar diversas fábricas. Durante un contacto en vivo con Venezolana de Televisión, Maduro sostuvo enfáticamente que no aceptará remarcaje de precios, especulación, acaparamiento bajo ninguna circunstancia. Y bueno, y llamó también al pueblo que se sume. Vamos, vamos a sacar ese florentino que todos llevamos dentro, caramba. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, ¿cómo estás, Teresa? ¿Cómo le va? Bueno, bien, y con esto que se está descubriendo un poquito como con más optimismo, ¿no? Sí. Pero quisiera pedirle de verdad a lo que se compone el gobierno, todas las autoridades, la fiscalía, todo, que esta gente, por ejemplo, no se le puede dar más dólares para importar ni siquiera unos coladores de café. Nada, y tiene que ir preso. No, y de hecho Rafael Ramírez lo dijo. Y nosotros queremos, perdón, Randall, nombres. Sí. Fotos, identifícalo, pueblo, no es para que usted lo agreda ni nada, porque para eso están las autoridades legítimamente constituidas y tenemos unos reglamentos que tenemos que todos respetar y a cada quien lo que le toca. Pero ya está bueno de que se importe y hagan lo que quieran con los dólares de todos nosotros. Si hay comerciantes, que sean comerciantes, y si son ladrones, que definitivamente se busquen una banda y entonces los atrapen de otra manera por ladrones a mano armada, porque son más cobardes todavía que esa gente que apunta a otro, también exponiendo su vida y exponiendo la de los demás. Estamos hartos de esta situación y de que estamos siempre bailando como un joropo tuyero. Ya es hora, pónganle los ganchos. ¿Cómo es posible que importen cosas de medicamentos y todo eso y lo que traen son lavadoras que están por las nubes? Ya no podemos cambiar una nevera ni comprar una lavadora. ¿A dónde vamos a llegar, señor? Señores, también ese poco de alambre que traían, aquí no hay alambre, eso parece para hacer unas jaulas de pájaros o de gallinas o no sé qué cosa. ¿Dónde está la gente que se le dio ese dinero? Yo te digo sinceramente, felicito al gobierno y también felicito a la gente que está al frente de todo esto, al general García Plaza y a todos, y a todo el pueblo de Venezuela, por favor, se trata es de todos nosotros, de nuestra vida, de nuestro patrimonio, de nuestra Venezuela. No es política ni nada, todos tenemos que cuidar de todo, desde los recursos naturales hasta el dólar, las calles y todo eso. Y los contratistas aquí, que por favor cuando se encarguen de hacer una obra, que la hagan bien, échele bastante cemento, póngale una buena cabilla y que eso dure. Fui al cementerio, mira, un bulevar que hicieron bien bonito, ese Rengifo, ya los ladrillos están en algunas partes por otras y la gente ha quitado la señalización de como de no pasar, no sé, están otros en el piso, eso no puede ser, tiene que haber responsabilidad. Queremos gente detenida, no porque sintamos placer de verla detenida, sino porque delinquieron. Y ya no se puede estar aguantando más. Para eso nosotros elegimos las autoridades y siempre le hemos dado el respaldo para tener una Venezuela donde uno pueda vivir tranquilamente y sus hijos se puedan desarrollar aún mejor. Buenos días, muchachos, y muchas gracias. Buenos días, un abrazo, Teresa. Fíjate, porque también por el Twitter alguien decía que bueno, que se den los nombres. Yo pienso que estas primeras empresas son la punta del iceberg. Hay toda una mafia detrás de ellos. Pueden ser testaferros, pueden ser empresas de maletín, pueden ser la fachada de algo más grande y de algo más fuerte. Pienso que si no, no se le han vamos dado, a cantar la zona. Pienso ¿no? que si no se han dado nombre es para no cantar la zona, porque insisto, estos primeros son la parte más débil de la soga. Atrás están los peces gordos. No, y ahí está, cuando sale un tipo como el Tancredi de Consecomercio a decir lo que dice. Cuando sale, bueno, todavía no ha hablado el de Fede Cámara. Yo creo que el tipo está calladito porque sabe que sus palabras, sus confesiones, lo que pueda decir, lo va a comprometer. Entonces, por ahora está calladito, pero ese es uno de los que está metido en este paquete, el Jorge Roy. Claro que sí. El Jorge Roy, con toda la gente de Fede Cámara que están cartelizados para hacer esta guerra económica. Mira, justamente ayer García Plaza, ¿no? En este hallazgo de los 47 contenedores de mercancía fraudulentamente ingresada al país, que le ahorramos al país 10 millones de dólares, imagínate tú, anunció pues que se van a tomar acciones contundentes contra las mafias cambiarias, trabajo articulado entre el equipo gobierno del gobierno revolucionario. Anunció que este hallazgo hecho en el estado Carabobo, ahora van a ir al puerto del estado Vargas, al puerto de La Guaira. Anunció, y me imagino que ya las medidas están tomadas, ya va, aquí no se mueve un contenedor sin revisarlo primero. A ver qué carrizo es lo que están haciendo. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días, habla Fernando La Presta desde Latillo. Hola, Fernando. ¿Cómo me lo, cómo me lo? Esperemos que hoy se escuche bien. Se está escuchando bien hasta ahora. Se está escuchando bien. Sí, señor. Ay, este es otro teléfono. Ah, bueno, con razón. Bueno. Hermano, primero que nada, buenos días para todos. Buen día. Buenos días. Hoy es el día del radiólogo. Tal día como hoy, en 1895, se desarrolló y se descubrió los rayos X. No te digo el inventor porque es alemán y es preferible escupir que decirlo porque yo no puedo. Sí, porque es de esos nombres que uno... Impronunciable. Sí, y aparte de eso, en Alemania los rayos se llaman como el segundo apellido de él. Ah, bien. Pero, sí, se llaman así, algo así como con raun, guan, guan, guan, una cuestión ahí rara. De todas maneras, felicidad a todos los radiólogos. Y como parte de la efeméride, tal día como hoy, ustedes deben de tenerlo por ahí, en el año 69 murió Ricardo Aguirre, el monumental de la Junta. ¿Cómo no? No hablar más que todo, porque ustedes deben de tener algo por allí guardadito. Hablando de eso, lo que acaba de decir la señora Teresa de ahí, de Los Rosales, el año pasado recuerdo yo que hubo gente de la oposición que dijo que esos aparatos que el presidente Chávez en vida le exigió a los chinos que se los dieran, que llamaron intrusivo, cuando se dice intrusivo porque son intrusos, porque permiten que los rayos X, se metan y pesquen lo que hay dentro de los containers. Pareciera ser que las señoras de ellos eran los que venían en los containers para que no les vieran si eran hilo dental o pantaleta manga larga. Pues es porque de eso se trata, porque estaban violando según la propiedad privada y violando la privacidad de la gente. Bueno, mire todo lo que está pasando. Yo voy a reflexionar en una sola cosita en este sentido. Hay un banco que se llama Banco X. Eso no es un banco en sí, eso es banco, es de ban, CO es de comercio y X es exterior. Banco X. Banco X es lo mismo que la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Yo pido, por amor a Dios, no sé cómo lo voy a decir, para que esos señores del Banco X los quiten de allí, porque eso, si son los mismos que van para la comisión, va a seguir pasando lo mismo. No, no. Porque para que te den los dólares, tú tienes que tener un oficio en la mano que diga, este señor va a traer tal cosa, y eso hay que supervisarlo. Y hay que tener una justificación, un sentido, para que cuando tú hagas en el exterior la compra, abra la carta de crédito a la República para que se te entreguen los dólares. O sea que así la supervisión es. Ellos la están evadiendo. ¿A favor de quién? ¿De Pérez Jabá o de Jorge Roy? A propósito, el presidente de Fedecámara sí habló, hermano. Ajá. Dijo, sí, él habló y no dijo que esto traía regulación, eso va a traer más escasez. Sí, es lo que dicen siempre, eso sinvergüenza. Correcto. Eso también eso dijo el de Consecomercio, ¿no? Sí, todos ellos están implicados en eso. Mm. O sea que hay que poner los ganchos, como dijeron, hay que ponerse duro, hay que poner las cosas donde están. Y a propósito de ello, que hay que poner las cosas donde están, hoy es viernes, estamos en el fin de semana. Sí, señor. Hermano, no busquemos los extremos. Para evitar entrar en la estadística, actuemos con la responsabilidad. De tus misiones, cuídala, sobre todo la que más nos protege en este momento, que es la misión alimentación para Yaquita. Mm. En lo deportivo, cultural y recreativo, asista al encuentro de tu preferencia, sobre todo aquellos que nosotros, como yo, que no vemos, bueno, la escuchamos a través de los medios. Respecto a la religión, este domingo, acude a tu iglesia, a tu templo, a tu culto o al sitio donde tú invoques a Dios. Eleva una oración por Venezuela. Piensa que si no hay justicia, no hay paz. Ello hará que nosotros nos toleremos y nos acerquemos como venezolanos. En nombre de ustedes, en el nombre de todas las personas que nos escuchen, en el nombre mío, démonos un abrazo y deseémonos un fin de semana próspero para todos y nos escuchamos la próxima semana. Así es, un abrazo, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Hola, Alvarina. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí viendo lo que está pasando. Y nosotros no nos sorprende nada porque esa gente son unos diablos. Y lo que más me quedé loca cuando vi al diablo de Uribe Bala diciendo cosas horribles. Y entonces yo me pregunto a veces, ¿qué hace la fiscalía con este señor, el ojo de mango, que se llama este Leopoldo López? Y esas jaulas que agarraron, eso que van a hacer una jaula para meterlos a ellos todos, a Radok y a Leopoldo, cuando se les reviente las neuronas que tiene. Porque la verdad es que están locos. Mira, otra cosa que iba a decir, el sábado estuve allá por el lado de Quinta Crespo y la policía muy tranquila, había tres carretillas llenas de azúcar revendiéndolas a 20 bolos. ¿Cómo te parece? Qué va. Y yo le dije al policía, mira, ve, bueno, ni siquiera me paró. No me acuerdo de vagamundo todito. Parece que le mojaron la mano al policía. Sí, ¿verdad? Claro, la precisamente mato. No con agua azucarada. No, con miel. Bueno, pues que pasen buen día. Bueno, un abrazo grande, Alvarina. Bueno, Randall, antes de ir a la pausa, leemos algunos tweets que nos han llegado. Ruiz Burundanga nos dice, el Sistema Nacional de Medios Odedores de Calle, y cuelga un artículo que él escribió y publicó en aporrea.org. Nos dice Ernesto Winkel Johan, camaradas, ¿qué han sabido ustedes sobre una y qué marcha de la oposición para mañana sábado 9 de noviembre? No volverán. No tienen poder de convocatoria. Para no las tienen, marchas. Para las marchas, que está bien atento. Para las marchas. Mira, la oposición decidió no llenar más las calles, no salir a las calles. Decidieron eso desde hace mucho tiempo. El sudor, la cosa, ay no, el solazo, la lluvia. No, ¿y qué dicen? ¿Para qué me voy a calar una marcha para escuchar a los bacalaos de siempre? Sí. Si yo lo que quiero es salir del chavismo, más nada. Exacto. Y entonces, quien lo saque no me interesa. Ellos no van a marchar, no van a concentrarse, sí van a votar. Por eso que nosotros, independientemente que salgamos a marchar, llenemos calles, llenemos avenidas, también tenemos que ir a votar masivamente. Sí, porque fíjate, ellos no siguen ni líderes ni ideas. Ellos tienen una idea fija de un solo objetivo, salir del chavismo ya. Sí, entonces esta marcha, yo no tengo noticia de que esto vaya a ocurrir. No. Sin embargo, bueno, igual las autoridades atentas, la marcha debe ser permisada. Aquí no debe haber ni marchas ni concentraciones que no tengan permiso, porque esto altera el orden público. En todo caso, mira, si marchan, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir contra los anuncios hechos por el presidente? Que más bien les benefician a la gran mayoría de ellos, aunque no lo sepan, aunque no lo quieran. Estos anuncios los benefician también a ellos, porque los que están haciendo la guerra no distinguen color político. Los que están haciéndonos la guerra económica atacan a chavistas, a opositores, a niní, a extranjeros, a venezolanos, a todos los que vivimos en este país. Nos están atacando. Entonces, ellos no distinguen. Estas medidas también son para ellos. Así que, bueno, si quieren ir a marchar, que lo hagan con el permiso respectivo, pero yo creo que están tan impactados por las acciones económicas tomadas por el Ejecutivo que de verdad todavía están midiendo a ver qué es lo que hacen. Dice Davis, según sesudos analistas, estiman que la abstención para el 8 de diciembre llegará a un 50% del electorado. Mira, quizás no sea tan alta, pero no debemos confiarnos. O sea, debemos de procurarnos una participación masiva, por lo menos del lado del chavismo, ¿no? El histórico nos dice que bueno, son unas elecciones con mucha menor convocatoria que las presidenciales. Uh-huh. Pero estas elecciones son cruciales, hermano. Sí. La oposición va a salir a votar por todo porque les han hecho creer que votando por estos candidatos bacalaos de la oposición... Es como una especie de plebiscito en contra de Maduro, claro. Y que si arrasan estas elecciones, tienen el camino abierto para dar el golpe de Estado en el 2014. A ellos les han hecho creer que si salen a votar contra los candidatos de la revolución, ellos, bueno, van a dar el golpe de Estado. Y no son inventos nuestros, porque bastante. O sea, es que andan tan bocones que lo dicen abiertamente en las tiendas, en el aeropuerto, en todos lados. El 2014 vamos a ser libres. Maduro va a caer. A Maduro le quedan días. Ahí están. Bueno. Señores, vamos a estar claros. Entonces nosotros vamos a dejar que nos den un golpe por pendejos. Por no señor. Votar. Todos a salir a votar este 8 de diciembre. Y vamos a la pausa con Israel y Gustavo Colina, Macarena, Careils, La Muchachera, con esta versión de Sangueo para el regreso de nuestro Ali Primera. El pueblo es sabio y paciente. Sabio y paciente. Es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Calcular el tiempo. Saben que viene la hora, mi

Mira qué bonito esto. Es sabroso. Eu quiero un samba. ¿Ah? Uh-huh. Oye, decir el nombre de esta agrupación en este horario es bueno, complicado, pero no, así se llama. Bueno, el grupo la agrupación se llama Bossa Cucanova e Cris del Ano. Y el tema se llama Eu quiero un samba. ¿Cómo es la cosa? Déjelo así. Bueno, en brasileño. Cucanova en portugués es cabeza nueva. Ajá. ¿Y el apellido del señor? Delano. Delano. Está bien. Como Franklin Delano Roosevelt. Está bien. Ajá. Mira, 11:06. Esta es la. Una, dos, tres. La tercera parte del programa. La hora de la ventana. Y hoy es que hoy estamos de viernes, ¿verdad? Yo, en lo particular, estoy muy contento, Enza García. Ajá, ¿por qué? Yo estoy muy contento porque lo que pasó ayer tiene muy mal. Tiene desesperados a sectores de la oposición y a mí me gusta verlos desesperados. En lo personal, me gusta verlos desesperados. A mí me gusta verlos derrotados. Porque. No, desesperados no. No, no, el caso de la desesperación. De la desesperación, lo que se llega es a la comisión de errores, ¿no? Cuando la gente se desespera y actúa desesperadamente, se cometen muchos errores. Y esta gente ya comenzó a revelarse a sí mismo. Ya venían cometiendo los errores que nos afectaban a todas y a todos. Pero ahora ya sabemos más o menos dónde están. Y este tiene que ser también, porque el gobierno, ojo, esto lo decimos bien responsablemente, el gobierno está pidiendo al pueblo acompañamiento, ¿no? En esta lucha contra la guerra económica. El pueblo le está pidiendo al gobierno, díganos quiénes son. El gobierno, por supuesto, tiene que actuar en el marco de las leyes, tienen que aplicar todo el marco legal para el castigo a las personas que nos están aplicando esta guerra económica, pero tampoco va a irse de bruces a decir, mira, es fulanito, y después fulanito agarra un avión y se va, ¿no? Entonces, paso a paso. Pero cuando lo tengan, cuando los tengan y las tengan, aplicar todo el peso de la ley. Y mira, si hay que hacer cadena nacional para anunciar la detención de fulano o de tal, mengano de tal o menganita, que se haga. Pero el pueblo requiere del gobierno la noticia oportuna de quiénes son estos señores y señoras que nos están haciendo la guerra económica. No, yo pienso que es justicia, ¿no? El gobierno pide al pueblo acompañamiento, que le conviene al pueblo acompañar al gobierno. El pueblo le pide al gobierno, dinos quiénes son para saber cómo actuar también como pueblo organizado. Bueno, seguimos revisando informaciones y tenemos que Maduro también, como parte de las medidas económicas, mandó a encarcelar a quienes delinquen con las divisas de la nación. Tiene que ser. Así lo dijo durante un operativo sorpresa realizado en Puerto Cabello, Estado Carabobo, por el órgano superior para la defensa y portuaria, presidida por el mayor general Ever García Plaza, donde se observaron irregularidades en los 47 contenedores. Por otro lado, nos estaba hablando Fernando Lapresta sobre lo que es Bancoex y el Centro Nacional de Comercio Exterior, y bueno, planteó unas dudas que él tiene. Pues Nelson Merentes habló sobre este Centro Nacional de Comercio Exterior y señala que optimizará la importación de productos. El Centro Nacional de Comercio Exterior permitirá optimizar los procesos de importación de rubros principales, consideró este jueves el ministro de Finanzas Nelson Merentes. Durante una entrevista en el programa Mesa Informativa, transmitido por Venezolana de Televisión, Merentes detalló que el referido centro se va a encargar de revisar los precios, la calidad de los productos, verificar si se solicita la cantidad adecuada, la permisología y que las transacciones se hagan a tiempo real. La creación de una instancia para el comercio exterior es una de las acciones económicas que anunció el pasado miércoles el presidente Nicolás Maduro para proteger al pueblo de la especulación y el desabastecimiento que la guerra económica promovida por sectores de la derecha ha generado. El centro debe lograr que los dólares que generan Petróleos de Venezuela sean utilizados para lo social y lo productivo, manifestó tras señalar que el conjunto de acciones esté enfocadas al impulso de la producción nacional. Merentes estimó que en Venezuela existen dos modelos económicos opuestos en pugna, un modelo humanista concentrado en la gente y y otro concentrado en el capital, que es el de la derecha. Con respecto al modelo capitalista, indicó que está conformado por empresarios que tienen conductas incorrectas, que erosionan a todo el pueblo, lo estafan y lo engañan, y que además están siendo apoyados por políticos que tienen intereses particulares. Unos se apoyan a otros, y los medios a ambos sectores, a los políticos que se confabulan con estos empresarios o con estos delincuentes disfrazados de empresarios, ellos se hacen en conchupancia, y los medios actúan como los defensores de estos señores. Al pueblo, conciencia, camarada, conciencia, mucha conciencia tenemos que ampliar para saber definitivamente y conocer y actuar en consecuencia quiénes son los que nos están haciendo la vida de cuadritos con las quincenas. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Randall. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Randall, tú no puedes estar más alegre que yo, hermano querido. A ver, cuéntame. Jamás, tú. Hermano querido. A ver. Ay, mi hermano. Me retiro la manzana por un tiempo. Ajá, ¿dónde ya vas? Ya le voy a decir dónde voy. Ajá. No vayan después a estar diciendo, queridos oyentes, la ventana, ni Randall ni esa. Gente, no cante zona. No importa. Gracias. Nosotros trabajamos públicamente. Ay, mi Randall. Oye, Randall, ¿sabe para dónde salimos a las 4 de la tarde? ¿Para dónde, yo, hermano voy con querido? Un grupo de mascaclavos, yo. Ajá. Un grupo de mascaclavos para el estado de Aragua. ¿Ah, sí? Con cuidado. Vamos para el estado de Aragua. El estado de Aragua, ya yo lo dije por mi ventana, ahí tuve yo el honor de trabajar en la 41 por 4 años, ¿correcto? Era Baduel el capitán, ahí ascendió a mayor, ¿correcto? Yo conozco al estado de Aragua, igualito que Caracas. Está y bien. Voy a mandar un mensajito. ¿Oíste, Randall? ¿Qué mensajito? A ver. Bueno, Mendocita, salimos para el estado de Aragua. Turmero lo conozco yo. Ay, como la planté en mi mano. Mándame un sobrecito, te lo dije el otro día. Como estás acostumbrado, corrupto. A mandárselo a funcionar a algunos funcionarios de Indepadi, de las alcaldías y de la gobernación. Mándame un sobrecito al sargento Endy Velasco, mándaselo. Estoy más alegre que... Mire, la alegría más grande que tiene un militar en sus 30 años de servicio es cuando lo ascienden, Randall. Uh-huh. Y hoy, cuando me mandan la información, mire, mi hermano, no me cabe. Gracias a mi comandante Hugo Chávez. Seguiremos con usted. Así mire, es. Randall, oiga, voy a dar públicamente por aquí. Gracias, mi general García Plaza. Gracias, mi general, lo conozco, por confiar en este equipo patriota que le habíamos mandado, se le había mandado a mis superiores, le habían mandado a usted, a su despacho, varias comunicaciones, pero resolvió fue ayer. Gracias, mi general, sabemos que usted es un hombre patriota y estamos con usted y con el país, con el pueblo de Venezuela. Mire, Mendocita, ve que yo también conozco Chivacoa, ¿oíste? Allá tienen yo sé lo que tienen ustedes allá, ¿verdad? No es como el candidato de este perdedor que dice que Chivacoa era Coquivacoa, sí, y era la misma cosa. Sí. Allá en Chivacoa, en Yaracuy, y de Aragua a Yaracuy, y nos la trasladamos también porque va otro equipo para allá, para Chivacoa. Vamos a ver si a esas máquinas, Rando, cuál es la grasita que le hace falta o qué es el morrocoy que están ahí. ¿Me entiendes? Mendocita, mandame un sobrecito. Yo estoy en el Parque Central a las 4 salimos, yo estoy a las 3. Mándame un sobrecito, Mendocita, que yo te lo recibo. Y mándame a alguien ahí que me lo entregue, manda, que yo me vendo fácil, ¿oíste? Corrupto, bandido. Un saludo a la ventana. No sé por qué tiempo, porque sé la hora de llegada, pero no sé la hora de retiro. ¿Hasta qué tiempo vamos? Bueno, hermano, muchas cuando gracias. Tenga noticias nos informa. Saludo y un abrazo. Un abrazo, Endy. Bueno, Randall, continuando con Nelson Merentes, también dio una información importante, ¿no? Y para que no caigamos en rumores. No están planteados aumentos del IVA ni del impuesto sobre la renta. Ah, qué buena noticia. Esto lo dijo el ministro Merentes. El ministro para la Economía y Finanzas, Nelson Merentes, aseguró anoche que no está planteada una reforma fiscal que incluya el aumento del impuesto al valor agregado, IVA, o del impuesto sobre la renta en el país. El tema fiscal lo estamos trabajando. No está planteado a corto tiempo hacer una reforma de esta naturaleza. Agregó que lo que sí está planteado es que el que tenga mayor ganancia, que pague más impuestos. Como en todo eso país es del el mundo. Concepto clásico de la distribución tributaria. Así de sencillo. Mira, ahí en Suecia en Suecia, país que se jacta de tener un gobierno de carácter social, allí mientras más ingresos usted tiene, más impuestos usted paga. Y así es en la mayoría de los países del mundo. No me venga ahora la oposición a criticarme a los suecos, ¿no? A decir que los suecos son comunistas, ¿eh? O algo por el estilo. En todo caso, siempre es así. El que tiene más, paga más. Otra información bien importante que sumamos a la que da Enza García con respecto al IVA y al impuesto sobre la renta es la que dio Rafael Ramírez ayer. Vamos a mantener el control cambiario porque esto defiende nuestras reservas internacionales. Noticia dada por el vicepresidente del área económica y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, que reiteró este jueves que la política de control cambiario se va a mantener en Venezuela porque defiende nuestras reservas internacionales. Nos hemos mantenido en niveles óptimos de reservas para el funcionamiento de nuestra economía, apuntó el funcionario. Tenemos llamada telefónica. Sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? José Torre, ¿cómo están? Muy José, bien, ¿cómo le va? Bien. Mira, Silvando, ustedes hace rato hicieron un comentario con relación a que no se le pueden poner todavía, puede dar nombre a los principales peces gordos. ¿Aló? ¿Sí? Sí, los principales peces gordos, y no, tienen razón, ¿no? Pero mira, lo que pasa también encerrando es que cuando agarran a estos delincuentes, estos peces gordos, ¿no? Que por fin, pues, después de tanto escándalo, después cuando están presos, ¿no? En cárcel de lujo, pues, después viene la campaña internacional. No, y les da algo, siempre se enferman, ¿no? Sí, enferman. Misteriosamente aquí se enferman, realmente. Sí, fíjate, todo el caso de... la campaña internacional de supuestos perseguidos políticos. Sí, claro. No, fíjate, el caso de Capilerradovsky compensó, fue una víctima prácticamente. Uh-huh. Fíjate que hubo un bandido, un columnista que escribe en el diario El Meridiano, que dijo que estaba preso, que decía que Capilerradovsky estaba peor que cualquier preso en cualquier cárcel de peor de Venezuela. Ay, sí, pobrecito. ¿Sí? O cuando estaba preso el bandido Eligio Cedeño, que el mismo Teodoro Pecó se quejó de que él, que cuando había marcha, era el que tenía más afiches. No sé si usted se recuerda. Sí. Estaba preso. Uh-huh. Sí. O cuando la jueza Fiuni, pues, que la campaña que hacen, pues, para que prácticamente hay que soldarlo. Igual que, fíjate tú, el caso de Fujimori ahí no tiene ningún privilegio, está preso. En estos días salió claro. Estar así. Y está grave, pues. Está grave, sí. Está nada, ahí, enfermo. No, ahí como que la justicia debe estar severa. Mira, una pequeña, después se lo contaré con más detalle, ¿no? Pero un pequeño comentario que le voy a hacer al amigo que llamó hace rato, Andy Velasco, ¿no? Cuando él hace eso, el miércoles, cuando se retiró, ¿no? Él dijo, ¿no? Que los cinco principales líderes, grandes líderes políticos, eran Betancur, Cano, Andrés Pérez y Chávez. Chávez sí lo creo, pero los otros dos no. Porque la palabra líder, liderazgo, tiene muchas connotaciones encerrando. Claro. Porque tú puedes ser un líder, por supuesto, pero después te convierte en un asesino, un ladrón, un corrupto, una marioneta del imperio, como fue Betancourt. No, pero yo sí entiendo lo que quiso decir Andy. O sea, acuérdate, ¿cómo le dicen a los pranes en las prisiones? Líderes negativos. No, pero oye bien, Enzo, mira, Jesucristo, que es uno de los grandes líderes. Mm. Jesucristo prácticamente lo crea, prácticamente es el imperio romano. Porque, uh-huh, fíjate tú, lo que eran perseguidos ellos, que se escondían en catatumba, eso no salía por nada. Pero después que el emperador, pues, Constantino, en el edicto de Milán, legaliza la religión católica cristiana, es que Jesucristo resurge después, se hace famoso. Pues, tres siglos después de muerto. Y después los perseguidos se convirtieron en perseguidores de la iglesia católica. Sí, pero, te repito, la palabra liderazgo tiene muchas connotaciones. Claro. Entonces no creo que ni Betancourt ni Carlos Andrés Pérez. Chávez siempre desde que se inició, pues, desde niño, de su academia militar, su gestión política, siempre cumplió su objetivo, pues, al servicio de los pobres, al servicio de los más necesitados. En cambio, estos bandidos estaban al servicio del imperio, como vendieron a Venezuela. Claro. Gracias, buenos días. Buen día. Buenos días. No, insisto, líder, el líder es aquella persona que tiene capacidad de movilizar personas. Que arrastra masas. Y no podemos negar que tanto Betancourt como Carlos Andrés Pérez lo tuvieron, como también lo tuvo en su momento, como también lo tuvo Hitler. Sí. O sea, porque existen liderazgos positivos, como el de Jesucristo, como el de, aunque bueno, fíjate tú, de todos modos, para que una persona se muera y después de tres siglos permanezca su memoria hasta el punto que lo convierten en Dios. No solo oye, eso. No fue ningún pendejo Jesucristo. En aquellos días se dice que Jesucristo andaba, Jesús de Nazaret, uh-huh, Jesús de Nazaret andaba con 6.000, 10.000 personas por eso, atrás. O sea, era un líder, como Simón Bolívar también fue un líder. También. Existen liderazgos positivos, como pudiera ser el de Jesús de Nazaret, pudiera ser el de Simón Bolívar, el de el comandante Chávez, como también existe liderazgos negativos, como el que existen en las cárceles con los pranes. Claro. Liderazgos negativos como, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria, que también era un líder, ¿no? Entonces, como en realidad, Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, que también es un líder. Negativo. O sea, el liderazgo no está vinculado con la idea del bien o la idea del mal. El liderazgo es tener carisma y capacidad para dirigir masas. Sí. Para bien o para mal. Exacto. Y eso no se le puede negar ni a Carlos Andrés Pérez ni a Rómulo Betancourt, sobre todo el caso de Carlos Andrés Pérez. Pero sí hay que ponerle el apellido, líder negativo. Líder negativo. Claro. El caso de Carlos Andrés Pérez, pues mira, no hay que quitarle que era un hombre carismático que arrastraba masas independientemente de que haya sido nefasto para la política nacional y que sea responsable de la pérdida de cientos de vidas humanas. Cientos, ya son miles. Son miles de vidas humanas. Este, o sea, porque eso no hay que... O sea, eso está a la vista, como también está a la vista el liderazgo que en su momento tuvo. Twitter. Por acá, arroba la ventana abierta es nuestro Twitter. Síganos y participe. Tupac Amaru nos dice, el gobierno ha reportado el fraude de empresarios con los 47 contenedores, pero no dice sus propietarios, rostros y empresa. Ya nos referimos a este caso. Creemos que es prudente que el gobierno todavía no anuncie ninguna medida. No vaya a ser que estos señores se declaren perseguidos políticos y se vayan del país. Davis nos dice, solo a vecinos de Prados del Este se creen la mentira de la alcaldía de Baruta, que no tienen recursos. Nos envía una nota anexa publicada en el diario El Nacional, y en la cual pues narran con una tristeza que las placitas están abandonadas, que yo no sé cuánto, que no es porque no tienen recursos. Bueno, solo ellos se creerán este cuento. Vayan y pídanle a Gerardo Blight, cuando lo encuentren en algún centro nocturno de disfrute, pídanle cuentas, los vecinos de Baruta, dónde carrizo están los recursos de la alcaldía. Porque si se las pasa haciendo fiestas en todos lados, este señor Gerardo Blight, desaparecido en acción, porque ese hombre ni se nota. Nada. No rinde cuentas para nada. Con razón ni siquiera. Fíjate, tan nefasta la gestión de Gerardo Blight en Baruta, que ni siquiera sus partidarios, sus amigos de causa, le dieron la reelección para ese municipio. Él no se está relanzando por Baruta, sencillamente porque nadie le puede apoyar una gestión tan nefasta como la que ha hecho. José Alexander nos dice, camarada, un comentario sobre los mototaxistas. Se creen dueños de las avenidas y las aceras. En el valle, cerca de la comandancia de tránsito, se apoderaron de toda la acera frente al centro comercial del valle, teniendo a los transeúntes que caminar por las calles. Esperamos sus comentarios. Mira, nosotros hemos hablado mucho acerca de los mototaxistas, este abuso de las paradas en cualquier parte. O sea, nos liberaron parte de los secuestros de los buhoneros y ahora somos víctimas de los secuestros de los mototaxistas. Entonces, se paran en las aceras, hacen lo que les da la gana. Yo entiendo y quiero seguir entendiendo que no son todos. No son todos, pero la actuación de algunos mancha al global. Mira, Rando, la actuación de algunos, yo no diría algunos porque pareciera una minoría, y no son una minoría. La minoría son los que respetan a los ciudadanos, la minoría son las que respetan las aceras, son los que respetan a las personas. Exacto. Pero yo lo digo, y lo he dicho varias veces aquí en el programa, ¿cuándo llegará el día en que yo salga de mi casa y no le saque la madre a un motorizado? Porque todos los días casi me atropellan, todos los días se vienen comiendo un semáforo. No puede ser. Y lo peor de todo es que la falta de mano dura por parte de las autoridades, porque ojo, mano dura no es violar los derechos humanos. No. Mano dura no es saltarse las leyes. Es aplicar la ley. Es aplicar las leyes. Como no se ha aplicado, pues ahora se les ha salido de control. Los motorizados te trancan una autopista porque las multas que les quieren poner son muy altas. Los motorizados te trancan una avenida porque, bueno, porque les sale un uñero. Entonces se han convertido en una masa ingobernable que tienen secuestrado, no sé en el interior del país, pero a los caraqueños, a los que vivimos en el Distrito Capital, estamos secuestrados a su merced. Y ahora, ojo, estos sectores de motorizados que se han dedicado a trancar calles, avenidas, autopistas, ojo, que las autopistas es ilegal trancarlas bajo cualquier circunstancia, a menos que sea, bueno, una disposición gubernamental, un permiso especial que se otorgue, están actuando de una manera bien coordinada, extrañamente coordinada. Uh-huh. ¿Quién sabe qué intereses tienen estas trancas de motorizados a diferentes calles, avenidas y autopistas? Porque esto, llama la atención. En estos días trancaron, creo que fue una autopista. La autopista. Y nunca se supo por qué. La autopista Francisco Fajardo. No, era porque le pusieron una multa a un motorizado. O sea, dime tú eso. ¿Ah? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué es esto? Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué pasa? Le aplica la ley a uno y resulta que caen todos los demás como moscas a sabotear la aplicación de las leyes. No podemos permitir la actuación del AMPA sobre dos ruedas, ¿no? Porque el AMPA no es solamente cuando cometen un atraco, cuando cometen un delito. Ampones también se convierten cuando violan cualquier otro tipo de ley. Están fuera de la ley. Entonces no se puede seguir permitiendo. Y más temprano que tarde, el gobierno debería tomar cartas en este asunto. Y los camaradas motorizados... Lo que pasa es que va a ser difícil, porque eso ya se salió de control, y ponerle mano dura ahora cuando son una horda. No, pero siguen siendo minoría. Y los camaradas motorizados responsables, que entendemos, son pocos, sí. Hagan trabajo de conciencia, pero bueno, hacer camarada, trabajo con los otros para que no se rayen todos. Vale. Para que no rayen a todo el gremio, ni de los mototaxistas, ni de los motorizados en general, que hay muchos que hacen un trabajo bien digno, los mensajeros, los mismos mototaxistas que responsablemente hacen su trabajo. Son muchos, no son la mayoría, pero son muchos. Ellos tienen el deber de hacer un trabajo de conciencia entre su gremio. Son las 11:26. Pausa musical, nos vamos con Luisana Pérez. Qué voz tan hermosa tiene esta mujer. Porque te quiero. Porque te quiero, yo no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, yo no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, te espero. La luna podrá ocultarse y el sol dejar de brillar, pero yo nunca jamás podré dejar de adorar. Te quiero, yo no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, porque te quiero, yo no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, te espero. Si te cuentan que lloré por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Y te cuentan que lloré por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Porque te quiero, ya no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, porque te quiero, ya no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero. Quisiera vivir así, a tu lado todo el tiempo, dejo el corazón abierto para que vuelvas por mí.

traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Creerás que te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. De otro querer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. ¡Upa, cachete! Mira este bolerito, regalito musical en la ventana. Son Los Sonoros, Dos Gardenias, versión que hacen de este temazo para abrir esta parte final del programa el día de hoy y de esta semana. Hay Twitter. Sí, señor, nos dice Helvética Juramentada. Hola, panas. Anoche vi a Luigino Bracci en BTV luciendo una hermosa franela de Alba Ciudad. Así se hace, promocionando lo bueno. Diseño de José Gregorio Sánchez el Goyo. Goyo, ¿eh? Diseño de José Gregorio Sánchez del Goyo, esta franela de Alba Ciudad, la franela 2013 de Alba Ciudad, ¿no? Que portamos y que en este momento yo también la cargo, pues está bonita camisa. Y agradecimientos al gobierno del Distrito Capital, que además nos hizo este tremendo regalo, que son las nuevas camisas de Alba Ciudad. Las estamos portando, las estamos llevando con todo orgullo por el buen trabajo de equipo que hacemos en esta emisora. Nos dicen por acá Ruiz Burundanga, Federratas, con sobreprecio y Benanchamchullos, son los responsables de los contenedores marca Acme. Fíjate, Federrata, un papel de cámara, con sobreprecio la gente de Consecomercio. Y Benanchamchullos, bueno, ya sabemos qué es, ¿no? Benanchan, que son los que están detrás de toda esta guerra económica que nos impusieron. Nos dice Helvética Juramentada, ¿será verdad que Capriles y su gente atropellaron a una anciana en Roma? Feliz fin de semana para ustedes y para todos los usuarios. Bueno, no lo pongo en duda, no lo pongo en duda, no lo sé. No tengo ninguna información sobre eso. No lo pongo en duda porque, bueno, si Capriles mandó a matar a gente, ¿eh? Si el señor dio la orden de hacer desastre y mandó a matar a toda esta gente, bueno, que atropellen a una anciana, que le den un golpecito, que no sé cuánto, no me extrañaría para nada, no resulta. Pero no tengo la información oficial. Realmente. Bueno, mira, de informaciones le decimos que la regulación de precios en tucarro.com y mercadolibre.com, vehículos con menos de 10.000 kilómetros de recorrido no podrán ser puestos en venta en portales web. Ni de dos años, o sea, no pueden ponerse a la venta en los portales si son más nuevos de dos años para acá. Uh-huh. Este jueves el gobierno logró que las páginas web tucarro.com, tumoto.com y mercadolibre.com establecieran nuevas políticas que regularán las ventas de productos para evitar que continúe la especulación en los precios de los bienes que se ofertan a través de estos portales. En una reunión se acordó atender las distorsiones detectadas en la página web, ya que los portales se han venido funcionando como uno de los elementos que se utiliza en la guerra económica, denunció el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Comunicaciones Conatel, Pedro Maldonado, quien asistió al encuentro encabezado por la titular de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, y el gerente general del Mercado Libre de Venezuela, Ignacio Caride. Maldonado explicó que el Estado está obligado a generar acciones para el resguardo de los venezolanos, por lo que en la reunión se estableció el compromiso por parte de las compañías involucradas de realizar una actividad más proactiva y más responsable en función de atacar a las personas que sabemos que especulan con determinados bienes y servicios. El gerente general de Mercado Libre explicó que de forma inmediata comenzarán a funcionar los nuevos controles que se establecieron para fijar el tipo de publicaciones que se pueden realizar a través de sus plataformas. Con respecto a las publicaciones de venta de vehículos, se determinó que deben tener más de 10.000 kilómetros y más de 2 años de existencia para aparecer como objetos de oferta. Para poder publicar la venta de motocicletas, estas deben de tener más de 1 año de fabricación y más de 1.000 kilómetros. Caride dijo que la compañía no tiene poder para controlar los precios de los productos que se establecen en la página web. Bueno, recordemos que eso lo hacen, bueno, no, de tipo subasta. Sí, sí, tipo subasta, ¿no? Y además el precio inicial lo colocan siempre el que oferta, ¿no? Exacto. Pero bueno, aseguró que Mercado Libre está comprometido a colaborar para frenar la especulación en los artículos que se ofrecen en el portal. Qué bueno. Bueno, eso esperamos. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Les habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, chama, mira, respecto a lo que dijo la señora de Capriles, anoche este señor, el que tiene el programa nuevo en Canal 8. Aranguibel. García, creo que. Ah, Luis Guillermo García. Ajá, él presentó ese video. Ah, oye, no lo hay vi. Hay un grupo de personas que habían ahí en la calle, no sé en calidad de qué, ajá, y entonces ellos vienen en su camioneta y el carro donde él viene tumba a la señora y él es incapaz de pararse a recogerla. Más bien el Abeledo que venía con él se pone a saludar a la gente. Y agarraron y siguieron. Qué mantequilla, ¿no? Ahí le gritaron, mira, cosas que no sé qué era lo que le decían, ¿no? Igualito que Chávez, ¿no? Que se sensibilizaba hasta con una perrita a la orilla de una carretera, ¿no? Bueno. Y la y le salvaba la vida. Este señor, atropellan a una viejita, la dejan tirada allí. Qué bárbaro. Las personas que estaban ahí fueron los que se pusieron a auxiliar a la señora. No sé en qué condición estaba la señora, pero eso fue lo único que él presentó. Maravilla. Así que, bueno, búsquenlo en internet, que ahí debe estar. Seguro. Oye, gracias por la información. Mira, lo que les quería decir respecto a los motorizados que ustedes están hablando, ajá, mira, esa es una plaga que ya eso no hay forma de controlarlo. Te digo, yo estaba hace días en rehabilitación aquí en el CDI de los Dos Caminos y ahí hay una calle, ¿sabes? Que están haciendo el elevado aquí en la Francisco Miranda de los Dos Caminos. Sí. Bueno, como ahí está más estrecho, ¿sabes lo que hacen ellos? Uno va y ellos se montan por la acera a tocarle corneta para que uno se quite para ellos pasar. Qué bárbaro, chicos. Yo qué no bárbaro, me quito. Qué bárbaro. Y entonces está la policía y unos fiscales y yo vengo y se lo digo, ay no, pero ¿qué podían hacer ellos? Así mismo me ha dicho. Qué barbaridad, ¿eh? Hasta las mismas autoridades a veces parece que le temen a algunos de ellos, ¿no? Entonces, que eso le correspondía era la policía de Sucre. Entonces, yo digo, más bien si el gobierno los consiente, porque tú te pones a ver aquí en La Carlota hay una venta de motos, uh-huh, y si tuviera las gandolas que llegan ahí con la cantidad de motos. Entonces el gobierno le trae repuestos, le paga esto, le trae el otro, los conscientes, ellos pueden circular por donde ellos le dé la gana. No sé si hace ya como 3 semanas, creo yo que fue eso, que iba un entierro que llevaban por la autopista y se bajaron a bailar el muerto ahí en la calle y no sé, en esa cola que se formó venía un militar, él se bajó a reclamarle. Ellos se le fueron encima, él les disparó, mató a uno y de acompañante venía su papá y uno metió la mano por ahí, por la ventanilla y mató al señor ahí. Qué vacilón. ¿Ah? Entonces, ¿hasta cuándo uno le va a hacer igual que esos mototaxistas? Mira, esos mototaxistas se ponen en las esquinas que uno no haya ni por dónde pasar porque todas sus motos las paran ahí sin importarle que tenga que pasar mujer, niño, viejito, quien sea. Así es. Entonces, ¿hasta cuándo le vamos a seguir aguantando? Yo creo que ya es hora de que esa gente se le dé un parado porque ellos se han tomado el país como que si el país fuera de ellos y esto es una tierra sin ley. Mm. O sea, la por supervivencia del más acto. Entonces no debería ser. Otra cosa que le quería decir rapidito para no quitarle mucho tiempo es respecto a los precios de la comida, ¿no? Se supone que Sudeco es para regularizar eso. Yo te digo, comida, todo es artículo de primera necesidad, todo lo que se come. Entonces, ¿cómo es posible que tú vas ahorita, tú a esta quincena, vas y compras un producto que vamos a suponer, te voy a decir la marca, pero no es para darte una idea, ¿no? De un chihui, de esto de queso fundido, y baje la otra quincena y ya tiene otro precio. El arroz que se consigue, que no sé si el Indepavi sabe eso, es por un arroz ahora que viene con sabor a ajo, que cuesta 20 bolívares el kilo. Entonces nadie toma medidas sobre eso. Yeah. Yo lo que digo, que vuelva el PVP y que el gobierno saque una lista en toda la prensa nacional de los precios de todos los productos. Bueno. Porque hasta cuándo van a seguir dándole. Hicieron un aumento, es verdad, hubo un aumento, pero ¿y qué se convirtió ese aumento? ¿En sal y agua? Sí. Porque tú vas a comprar ahorita y lo que yo compra, con lo que yo llevo ahorita a ese mercado, no me alcanza, compro lo mismo y me falta. Así es. Entonces bueno, también tenemos que tomar medidas. Bueno, gracias por oírme y feliz fin de semana. Feliz fin de semana, feliz muchas fin gracias. De semana. Hay otra llamada en línea, buen día. Buenos días, Ingrid de las Acacias. ¿Cómo le va, Ingrid? ¿Cómo está mi cuál de los dos está despechado? Porque yo estaba viendo la canción. No, vale, nada de despecho. No, un bolerito. Bolerito, empechugadito, sabroso. Diga la verdad. Para el viernes. ¿Eh? Mira, dígalo. Pues, tío, una cosita. Pues, acá en Padre Machado, que es la unidad del cáncer, uh-huh, allí no tiene ni radiación. Hay una señora que viene ya cosa de 15 días o quizás más de San Cristóbal, porque allá tampoco no hay radiación. Y se lo tienen que hacer con carácter urgente y no hay forma. Ha ido todo esta semana y nada. La muchacha está muy preocupada porque su mamá le dijeron, o sea, ¿para cuándo le dieron cita? Ella ha hecho 300 partes para hacerle la radiación a su mamá. Y le han dicho que no hay aquí, que no hay allá. En San Cristóbal mucho menos. La trae para acá y aquí esto es grave. Esto es, yo lo digo porque no es ella sola, Rando, son muchas personas que están en esa misma situación. Esto tiene que haber y tiene que haberlo. Hay que, tanto que se ha invertido en salud, pienso y siento que ha sido descuido. Hay descuido, no sé si el ministro o de qué, pero hay un descuido grande. ¿Tú sabes para cuándo le llevan la cita a esa señora? Una cita que necesita urgente y que viene de San Cristóbal, porque ella vive allá. ¿Para cuándo? Para febrero. ¿Qué es eso? Porque que no hay, que el aparato está malo. Entonces, la costumbre nuestra, los de acá, por lo general, los médicos, ya cuando finalizando el año, Rando, yo no sé qué pasa, pero este hábito, costumbre, bueno, no sé cómo lo querramos llamar. ¿Cómo es posible que esa señora, es que ni tan siquiera ella de San Cristóbal, de San José de Bolívar, que son 2 horas más allá? Sí. Bueno, le dice que en febrero, pero ¿qué es eso? No, es uno de estos, de este tipo de abusos, ¿no? Abusos a la paciencia, inclusive, de las personas. Yo pienso que, mira, en medicina, aquí tiene que haber un vuelco bien importante. Se están formando nuevos médicos, nuevas enfermeras también, y hay toda la intención del Estado de formar a gente especializada en los temas de la salud, que oye, que tenga una mejor forma de ejecutar su accionar, ¿no? De un sentido más humano, un sentido mucho más apegado al respeto, a la dignidad del ser humano. No puede ser esto, necesita un examen y lo postergan para cuando a ellos les dé la gana, como si, bueno, la salud puede esperar, ella puede esperar, tranquilo, para febrero, estamos en noviembre, hermano. O sea, parte de estos abusos que se cometen en el sistema tanto privado como público de la salud y se siguen cometiendo con la mayor impunidad del mundo. Mire, son las 11:49. Hoy se está realizando una audiencia, ¿no? La audiencia del caso del juicio que se sigue sobre los asesinos de Sabino Romero. Esto se está llevando a cabo en el tribunal, los tribunales. Y yo no sé si podamos tener un contacto con la gente que se encuentre allá. Nos queda muy poco tiempo de programa. Estamos tratando de hacer algún contacto con los camaradas que se encuentran siguiendo bien de cerca la parte de la defensa, pues, de Sabino, asesinado el pasado 3 de marzo del presente año. Y bueno, estamos tratando de hacer este contacto. Ojalá se pueda en los poquitos minutos de programa que nos restan. Por acá en Twitter nos anuncia Ruiz Burundanga, última hora, tucarro.com cambia de nombre por tucatanare.com. ¿Ah? Fíjate. Mira, en los minuticos finales creo que no vamos a poder hacer el contacto, ya nos queda muy poco, pero sí hay otra llamada que vamos a atender rápidamente en vista del poco tiempo. Buen día. Ajá, buenos días, Randall y Elsa. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, Gustavo Nazareo, ¿ok? ¿Cómo le va? Mire, yo estoy tratando de llamar desde el jueves. Ajá. No he podido comunicarme y casi siempre, las pocas veces que he tenido la oportunidad de comunicarme, siempre es a últimos minutos. ¿Okay? Bueno, bienvenido. Mira, tendría muchas cosas que tengo, tengo mi libreta aquí de las todas las cosas que quisiera exponer. Hubiera sido muy bueno que hubiera sido la llamada mucho antes para hacer un resumen de lo que es el programa del fin de semana, pues, uh-huh. De lo que tengo yo anotado, de mis observaciones, etcétera. Pero como ya queda muy poco tiempo, etcétera, etcétera, yo lo que le quiero pedir un favor, ¿cómo me pueden explicar que cuando vienen las llamadas, y se lo digo, por favor, a los otros compañeros, a los otros camaradas, bueno, si se puede decir eso, ¿no? Porque no veo que compartan. O sea, si tú estás llamando a la ventana, que tenemos este espacio, vamos a dejar que otro, de hecho, el miércoles felicito al compañero, de hecho, me tienen que dar la razón, porque el miércoles creo que llamó un compañero que dijo que era por primera vez que llamaba sí. al programa. Sí. Entonces, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántas personas por primera vez han llamado? ¿En la semana o en el mes? ¿Son contadas? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, lo que quiero pedirle un favor a los otros compañeros de que le den la oportunidad, no a mí, a otros que tienen ganas porque de repente les llamó la atención un tema y quieren comentar algo que lo tienen en la punta de la lengua, no sé qué. Claro. Y el pip, pip, pip, pip. Todos los días son las mismas personas haciendo el mismo comentario. O sea, se está convirtiendo la ventana en un grupo, en un grupito, y entonces no hay abertura. Bueno. Quisiera poner muchas cosas, lo sé, pues yo sé que no puedo, porque tengo mi libreta aquí ya puse todos los que tenía que comentar, y no puedo porque están siempre las mismas personas en la misma llamada, en la misma ventana. Considero de que eso ya se está convirtiendo como un monopolio, con todo respeto, y mira, creo que debería, a esa actitud deberían actuar algo en eso, o revolucionar a los que llaman. Teniendo de cuenta que hay otras personas que también queremos hablar. Claro. Todas las semanas, todos los días, las mismas personas. ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, sí, señor! Y entonces, vamos a tapar a luz. Bueno, madre. Espero tener la oportunidad el lunes, porque creo que tengo muchas ideas que aportar. Adelante. Espero también la invitación de esta, que lo diga en cualquier momento, si me diga, o sea, me dijera cuándo es el día, ¿no? O vamos a hacerlo así, tan sencillo. El día no es para ir a tomar ni a no, porque eso no me interesa. El día del cierre del programa de diciembre, me invitara a la convención de Alba Ciudad, para que yo creo que considero que soy una persona que puedo aportar muchas unas ideas, cosas que no pueden ver, ni siquiera mucho, ni el grupito que tienen acaparado esto, y yo lo puedo expresar. Claro, hermano. Espero esa invitación. Perfecto. Pero ya me la ofrecieron, que eso, sí, las reuniones son como los martes, pero realmente no concluimos en nada. Bueno. Feliz día y démosle la oportunidad a otra persona. Está muy claro y sencillo. Háganle cuenta. ¿Cuántas personas están llamando nuevas? Feliz, feliz día. Bueno, nosotros lo que siempre instamos a nuestros usuarios, nosotros aquí, por fortuna, no limitamos usualmente Exacto. el tiempo de participación de la gente porque hay muchas ganas de hablar, muchas ganas de expresarse. Pero Exacto. sí llamamos no le vamos a decir a la gente, no llamen, no llamen, no, no, no llamen. O sea, sí, no. sí llamamos a la conciencia de los camaradas porque entendemos y lo sabemos. Mucha gente también, lo para uno en la calle. Escriben por otras vías, gente que se suma también por las diferentes formas de participación, que nos dice, oye, yo intento llamar al programa, pero siempre cae ocupado. Lo que podemos instar es que, bueno, las llamadas sean un poco más concretas, más cortas, para darle chance a todas esas personas que quieran comunicarse. Nosotros entendemos, mira, no hay, yo creo que para mal, ¿no?, de la revolución, no hay muchos espacios, como los hubo en un momento, de participación sí. Radiofónica. Para la revolución. No hay muchos, no hay muchos. La ventana sigue siendo un bastión, ya con 11 años al aire, un bastión de esta lucha. Y de hecho, la ventana nació con este concepto del de participación, del que la gente se exprese. Pero sí, bueno, pedimos un poquito más de concreción, ser más concretos al aire, ser las llamadas más cortas, para garantizar que haya más participación de la gente. Para darle oportunidad, pues, nuevas personas que sabemos que nos están escuchando y sabemos que están ahí y sabemos que están pendientes de llamar, pero no pueden comunicarse porque, bueno, no tienen la misma suerte de quienes están llamando todo el tiempo. En todo caso, todas las llamadas son bienvenidas, sean las mismas personas, no sean las mismas personas, todas son bienvenidas porque nos ayudan a elevar a través de las ondas hercianas este termómetro en el que se ha convertido la ventana, un termómetro de conciencia, de organización, un termómetro que además nos ayuda a medir muchas veces lo que está pasando en la calle y le ayuda a muchos funcionarios que también nos escuchan, no se crea, a saber qué es lo que está pensando el pueblo y cómo el pueblo está organizado para dar solución a los problemas que aquejan al país. Son las 11:55, se nos venció el tiempo por hoy, por esta semana. Le agradecemos como siempre su participación, la sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Le agradecemos también a Luis Arroyo el estar allí frente al control técnico y hasta el próximo lunes nos despedimos frente a los micrófonos Enza García. Y Randolph Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito y el mejor de los fines de semana. Nos despedimos con Fito Páez, El amor después del amor. Vaya.